Buenas tardes, Vizcaya. Bienvenidos a la 97.0 y a vuestro programa o sección Radio Barrio. Agarraros fuerte a las sillas porque empieza nuevo programa en el mes de noviembre. El Café Solidario es una iniciativa por la cual una persona puede ir al bar, tomarse un café y dejar pagado otro café para otra persona que desee tomar un café y no pueda pagarlo. ¿Qué es el Café Solidario para ti? Para mí el Café Solidario es una iniciativa bonita siempre y cuando los necesitados sepan que existe. ¿Cómo podríamos darle más difusión? Un Café Solidario es buena idea para gente que necesita calor y tomar un café. El Café Solidario es una cosa bonita e importante para los que no tienen hogar y para la gente que lo necesita. Que todos y todas podamos disfrutar del hecho de tomar un café para mí es un gesto muy importante. Orgulloso de medidas como el Café Solidario. El Café Solidario es una buena apuesta para las personas que tienen necesidad y para sensibilizar a la gente de que la pobreza está más extendida de lo que pensamos. A mí me parece una buena iniciativa para la gente que no tiene recursos económicos. Me gustaría que la gente sea más solidaria con los que menos tienen. El Café Solidario es una forma de colaborar con la gente que lo necesita. El Café Solidario es para mí bueno y es muy importante para la gente que no tiene dinero. Y me parece para mí una buena idea. Y tenemos que dar las gracias a la gente que lo hace en este Café Solidario. Muchas gracias. Y seguimos, vamos a dar un anuncio porque hay una actividad cultural dentro de poco por esa zona del barrio de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. Tenemos algo, ¿no es así, Yunes? Sí, soltadas se van a hacer unas exposiciones de fotos. En el Centro Cívico Plaza del Corazón de María del 14 al 19 de diciembre de 2016. Ahí os esperamos. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Hasta luego. Buenas tardes, estás escuchando la 97.0 y esto es Radio Barrio. Seguimos adelante acompañándote con una tertulia que tenemos ahora preparada sobre pesca en la zona de la ría, en los alrededores de Bilbao. Tenemos con nosotros a tres viejos pescadores de esta zona, tres personajes que nos acompañan en esta tarde. Tenemos a Ícaro, buenas tardes. Muy buenas tardes, pero eso de viejos tan viejos, sí, puede ser para las otras dos partes, puede ser, por la mía todavía discrepo. Ícaro es el sector joven, entonces. Sí. Y tenemos a Miguel. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Y César, ¿cómo estás? Bien. César es el que nos tiene preparado, digamos, como el artículo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La información que nos trae. Sí, un poco. Cuéntanos un poco y luego vamos debatiendo así. La pesca en la ría. Desde el comienzo de la limpieza de la ría por el año 1999, se ha podido empezar a pescar toda clase de peces. Desde mojarras, lubinas, doradas, corvinas, salmonetes, lenguados, rodaballos, chicharros, etcétera. ¿Esto quiere decir que antes de que se limpiase la ría era imposible pescar ahí? Se podía pescar. Se pescaban en la zona de Portugalete, se pescaban lubinetas, lubinas y fanecas. Estamos hablando de antes de que se limpiase la ría. Antes de que se limpiase la ría. Eso. ¿Y tú? Hombre, en la boca de la ría es normal. Pero estamos hablando ya metidos para adentro, ¿no? Claro, yo me refiero también en la ría, o sea, la parte vieja de la ría, o sea, aquí lo que es en Bilbao, o lo que es en Portugalete y por ahí, pues sí, claro, cabría. Toda la vida. Toda la vida ha habido eso. Uh-huh. O sea, continúa. Todos estos peces hay que pescarlos con aparejo o bien con caña. Las mojarras, lubinas y doradas con caña de fibra de vidrio o fibra de carbono. Aunque las demás especies también se pescan con las mismas artes. ¿Y vosotros cuando vais a pescar a la ría, qué lleváis? Yo la que llevo aquí a la ría, aquí debajo del puente este, pues llevo una caña normal y corriente, hombre, no de 15 metros, más o menos. Lo que es el sedal, pues de 5 o 6 milímetros será. Y el anzuelo, pues el normalucho. Normalucho, sí, yo le llamo normalucho porque yo ya sé cuáles son. Luego igual es normal pues el más barato, el que está más abierto, el que el punta aguja no, o el punta como es, el que has leído tú antes, el punta... No, el pico de loro. Pico lodo, ese no lo cojo yo. A ver, a las personas que nos escuchan tenéis que explicarle qué es todo esto del pico del oro, el punta aguja, el puente de aquí abajo, ¿todo eso qué es? A ver, el puente me refiero aquí a la ría, al lado del ambulatorio. Hay un puente que está, es un paseo. El puente de la Merced, para los que no escuchan. El puente de la Merced, ahí es donde me suelo poner yo y donde se suele poner más pescadores también. Y ahí yo me pesco. Pongo entre Baracaldo y Luchano. O sea que cada uno tenéis vuestra zona. Sí. Y yo me pongo en Portugalete. Ah, bueno, lo tenéis repartido entonces, ¿no? Más o menos. Cada cual más fácil y más difícil, cierto es. ¿Y tú, Iker, por ejemplo, qué tipo de instrumentos llevas? ¿Qué tipo de anzuelos? ¿Qué tipo de...? Yo la esperanza a cuestas de pescar algo, porque muchas noches no se pesca nada, la verdad, sí. Yo pesco mucho de noche, también influye mucho las mareas, claro está. Como esté la noche, también. Un poco de todo, y luego ya por la caña por lo normal, si puedes con cualquier cosa, de hecho, o sea, te puedes hasta hacer una como yo me hacía en antaño, a coger ya una más o menos ya profesional, pero cualquiera puede acceder a esta práctica, vamos, un poco de ingenio. Y claro, yo tengo una pregunta para ti, ¿tú sí. pescarías también en la con mareas vivas? En invierno, porque en invierno se sufre mucho más, claro, que son las mareas vivas. Pues sí, pues tendría la gran esperanza de ahí de poder coger esa noche e irme para casa bien. Pero... Es que las mareas vivas yo por lo menos sí las suelo coger, porque son cuando más entra el pescado. Hombre, por el estado del tiempo de la luna todo es propicio, así que ahí esa noche, a no ser que haya mal estado, y hasta incluso con mal estado el pez pica más. Eso es, si está el tiempo malo, pues también pica, o sea, no hay ningún problema. Vamos a ver qué más nos trae César. Incluso las aguas estaban mejor, porque mira, yo recuerdo en el año 95-94, de hecho, fue una foca durante 2 años allí a Baracaldo, sí. Al gasolino, que de hecho se puso allí un esto para que metieran monedas para comprarles bonito, comprarles sardinas o tal, o sea, que las aguas estaban muy bien ya en aquel entonces, o sea, que es un proceso que lleva ya, pues una década llevaría antes, ¿no?, haciendo ese proceso. O sea, que llegaba una foca a Baracaldo. Sí. Fue durante 2 años, sí, cierto es. Sí, una foca cría y regresó al año siguiente. Se le dio bien de comer, vamos, que no se pudo quejar aquí en Bilbao. En Bilbao se come bien. Sí. Pues yo, al contrario que mis compañeros, me gusta pescar con mareas muertas. ¿Qué es esto de las mareas vivas y las mareas muertas, César? Es el... No sé explicarlo, es el influjo de la luna... Es el influjo de la luna sobre las mareas, pero no sé decirlo exactamente. O sea, mareas muertas sube una cantidad de agua inferior a las mareas vivas, y las mareas vivas, por el contrario, sube mucho más. Sube mucho más y me imagino baja mucho más también cuando baja. Baja mucho más. Claro. Cuanto más baja esté la marea, luego peor va a ser, porque más sube la marea. Claro. O sea, más vivas son las mareas. Si tú ves la ría muy seca, luego la vas a ver pues mucho más subida y con mucho más caudal. Aquí tenemos entonces pescadores de mareas vivas y pescadores de mareas muertas, ¿no? Exactamente. Y tú eres más bien de mareas muertas. Yo soy más de mareas muertas que de mareas vivas. Me gusta pescar las 2 primeras horas de pleamar y de bajada las dos primeras horas de bajamar. A lo seguro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué a lo seguro es más seguro pescar en esa...? Dilo y claro. Porque al principio de la marea, cuando va entrando, pues entra mucho más. Y luego, pues ya cuando vas pues succionando el agua, va entrando de nuevo a la mar, pues eso. Efectivamente. Claro. O sea, claro. Según va entrando la marea, va entrando más cantidad de peces. Luego ya cuando la marea empieza a bajar, los peces se van, como digamos, como yendo para el mar. Y es cuando se van... Y puedes entrar a pescar también, pero pescas menos que cuando entran. Para mí, por lo menos. ¿Y hace muchos años que pescáis vosotros? Yo pesco desde que tenía 7 años. Bueno, ¿y cuántos tienes ahora? 59. O sea que, vamos, habrás pescado bastantes pescados, entonces. Bastantes lubinas. Bastante, lubinas, sobre todo. Lubinas y mojarras. Lubinas y mojarras. ¿Y tú, Miguel? Yo también he pescado lubinas, mojarras y... Y chicharrillos, algún chicharrillo he pillado también. O sea, pero llevas muchos años entonces. Sí, pescando. Sí, llevo pues entre 7 y 8 años lleva de pescando. O sea que tengo experiencia también. Y a ver, el joven del equipo, que ¿cuántos años lleva? Yo desde que recuerde, pues me viene esta afición por parte de un primo. Cuando éramos chavalillos, pues él vivía en Sopelana y solíamos ir mucho allá a la playa, a La Salvaje. Ahí tienen muy buenas bajadas y hay muchas rocas cuando baja la esta, pues íbamos a coger mucho cangrejo, pulpo, todas estas cosas, mejillones, quisquillas, calamarros, zapateros, bueyes, todo que se podía coger, que ahora no puedes coger. Pues todas esas cosillas. ¿Ahora está prohibido? No es que esté prohibido, pero también hay mucha masificación de personas y luego también, pues eso, se descuida mucho porque no controlan la coger, le da lo mismo grande que pequeño en cuestión de... Entonces, pues no dejan pie a nada. También que hay que llevar una cosa que no hemos dicho, ninguno de los tres, que es una licencia de pesca. Porque claro, si no tienen licencia de pesca, no es que suelan pasar mucho, porque yo no les he visto una vez sola vez. No, pero ahí hay un control, porque ya se saben los pescadores que hay, más o menos los pescados que se pueden coger, los que se cogen, pero luego ya de estos caza furtiva, que se da también mucho también. Pues yo lo he hecho. Sí, yo también lo he hecho. Estoy orgulloso de ello, pero bueno, todos hemos hecho. Yo no me quedo atrás tampoco. Yo no lo sabía, porque yo no sabía que había que sacarse licencia. Ni yo, vamos, la verdad es eso. ¿Y tú, César, tú tienes licencia? Sí, en el bolsillo. La llevo siempre conmigo. Yo siempre, también. Bueno, con llevarla cuando vas a pescar, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Sí. Pero bueno, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pues a ver, ¿qué más nos cuentas? A ver... Las mojarras lubinas doradas con caña de fibra de vidrio o fibra de carbono, aunque las demás especies también se pescan con las mismas artes. Hemos de tener especial cuidado con las cañas de fibra de carbono, pues cuando hay tormenta atraen los rayos. O sea que ese es un peligro, ¿no? Estás ahí pescando y tacatá. Bastante, además. Bastante. Ha habido pescadores que lo han dicho en las noticias, en los periódicos, que... Vamos, les ha pegado un rayo y se han quedado instantáneamente ahí secos. O sea que... ¿Y cuál es el pez más grande que habéis pescado vosotros en tantos años pescando? Ahora exageraréis, ¿no? Como harán todos los peces. No voy a exagerar y además te voy a decir dónde la he cogido. Cogí una lubina de 5 kilos. Joder. En Laida. En Laida, en la playa, cerca de Guernica, en la playa de... Cerca de la playa de Laida, o sea, pegando al embarcadero de Laida, donde hay un camping, pues ahí, en la bocana. ¿Y tú, Ícaro, cuál es el pez más grande que has cogido? Pues esto fue en dirección Santander, no sé si fue... No, fue joder, le tuvimos que dar de palazo, sí, fue una anguila, un congrio, uno de estos, sí. Le tuvimos que dar de palazo porque eso era peor que una culebra, ¿cómo se venía ese bicho? Madre mía. Sí, pesaría, pues no sé, pues pesaría no tanto como la lubina del compañero, pero sí sus 3 kilitos, la mitad o así, que para esa especie está muy normal. Claro, claro. Yo lo mismo que Ícaro, un congrio pescamos, además fue ahí en Plencia, que vamos, casi nos parte la caña, porque pesaba 2 kilos al final, pero la caña que llevábamos no estaba preparada para pescar un congrio así de ese tamaño, y tampoco lo esperábamos nosotros, pero que casi nos parte la caña sí que es seguro. O sea, que bueno, fue buena pesca. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más nos contáis? A ver, la línea ha de ser medio gruesa a gruesa, aunque hay líneas que sin ser medio gruesas o gruesas resisten lo mismo. La puntera ha de ser fina, de una braza de largo, desde el anzuelo hasta el quitavueltas o esmerillón. El anzuelo del número 1 de pico del oro. El plomo de pera o hexagonal corredizo. Los cebos de los más variados, desde la chirla, el mejillón, la almeja, el muergo o navaja, la gusana de tubo. El cangrejillo, el coco, la coreana, la blanca, la gusana normal. Bueno, un montón de cebos. El calamarro blando, ¿no? Y ya verde, ya sea y verde el carramarro duro, te ha faltado. Y Quisquilla, no, el carramarro duro es el carramarro verde. Joder, yo lo decía de broma y resulta que existe. Existe. Vamos, bueno, hay un montón de cebos, por lo que veo. Es el verde y el zapatero sí, también duro. Lo que pasa que el blando es cuando está mudando. Eso. Por eso se llama blando, cuando muda. Hay un montón de cebos, entonces. Hay un montón de cebos. ¿Y vosotros qué cebo preferís? Yo, la coreana. La coreana, eso suena fatal. ¿Qué sí, quiere decir eso? Es una gusana, y luego está la otra, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que es una gusana también, que es bastante más larga que la coreana, pero son más dura, o sea que está muy bien para pescar. Son las dos que utilizo yo, y luego el cangrejo, pues no lo suelo utilizar. Y la babosa, una babosilla que se llama, que sabe bien, entran bien las... Los peces estos, ¿cómo se llaman? Las. Ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es? ¿Qué color? No me acuerdo cómo se llama ahora el color. Me queda en blanco. ¿Y tú qué anzuelos sueles utilizar? Pues gusanas, lombrices. Lo mismo lo cojo por ahí en los. Estos cuando yo en los parques y todo esto, que viene muy bien. Y luego, pues para ahorrarme dinero también. Tú de camino, mientras vas con la caña, vas por ahí buscando y pillas unos gusanitos. No, ya voy un día antes. Ah, un día antes. Sí. En su tierra lo tapo, lo guardo en la nevera bien, lo reservo hasta el día siguiente o a la noche. Bueno, seguimos. El quitavueltas ha de ser de latón o acero inoxidable. Las zonas de pescas más habituales son desde la punta del Morro de Portugalete hasta Zorrozaurre. Los salmonetes, lenguados, rodaballos, chicharros se pescan mayormente con gusanas del tipo que sean. Hemos dejado aparte los mujoles o mubles, las anguilas y las angulas. Los mujoles se pescan con anzuelo pequeño y miga de pan. Las anguilas con anchoas, sardina y gusanas. Las angulas con cedazo los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Vaya, vaya, vaya. Y entonces otra preguntita. Entre los pescadores que pescáis aquí por Bilbao, ¿os conocéis todos? No necesariamente. O sea, que es un mundo bastante grande. La gente... Tú, por ejemplo, que sueles pescar en el centro, digamos, sí, enfrente del casco viejo, en la zona de la Merced, ¿conoces a los demás que suelen ir por ahí o es gente diferente cada vez? Yo conocí a uno que vivía aquí en la Merced y por causa natural se tuvo que ir a Santurce y pescaba aquí lo que es... lubinas y chicharrillos, o sea que, pero bueno, yo me reservo las esas, pero ahí conocí yo al pescador ese, luego ya, desde ahí no sé quién más pesca conmigo ahí, no he visto a nadie más. Va por generaciones, ¿cómo es eso? Pues que durante un tiempo, un periodo de tiempo de 10 años hay unos pescadores. Después, cada 10 años más hay otros pescadores. Cada 10 años más hay otros pescadores. Va entrando chavales nuevos. Va entrando, va generando chavales nuevos. Además, es una afición muy bonita que los jóvenes debían de hacerse con ella. La pesca. Y es un mundo bastante masculino, ¿no? Hay pocas mujeres que pescan. Yo sí. Yo he visto unas cuantas ya pescando, y sobre todo en Santurce y en Plencia. En Plencia he visto hasta coger las quisquillas a las chicas. Ah, sí, eso sí. Pero he visto por lo menos 5 o 6 chicas pescando, ya he visto, Yo he visto a chinos, eso también he visto aquí en Bilbao. La Ribera he visto a chinos pescando también, en busca y de sin licencia, sí. Yo he visto, ahí y detenerlos, vamos, a punta pala. Los chinos van buscando las angulas. Sí, y las anguilas. Las anguilas. Que para ellos son angulas, las anguilas, sí. Ya. ¿Y tú, has conocido muchas mujeres que pesquen, César? Sí, he conocido alguna que pesque. Menos que mis compañeros, pero sí he conocido chicas que pesquen. Yo también. También he conocido. No es algo muy corriente ver a una chica pescar, pero ya se ve alguna. Quizá poco a poco, ¿no? Cada vez más. Quizá poco a poco se verán más. Pues muy bien, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo que hay que animar a la gente a agarrar esta afición. Eso es. Y a sacarse la licencia. Eso es, lo iba a decir yo. Hay que animar hay que animar sobre todo a la gente joven, muy joven, que tiene todo el tiempo del mundo y no sabe cómo hacer con ese tiempo libre. Claro que sí. No, sirve, la verdad que sirve para reflexionar mucho, para pensar, para estar tranquilo, para meditar. Es un tiempo que estás contigo mismo, o puedes estar con algún compañero, lo que sea, pero esos momentos que pasas ahí, de que no es de soledad, pero es que vienen muy bien porque reflexiona mucho, esto. Es de tranquilidad también. Sí, ¿no? Te da mucha serenidad, la verdad es así. Sí. Y sobre todo el atardecer es que pasas aprendes, es bonito, para mí es muy bonito eso de pescar. Sí. Te llama, es una cosa que sí. Pues nada, a ver si pescamos algo más que un resfriado en este invierno. Sí, pues. Eso esperamos. Pues espero que no. Venga, es que ricas. Venga, hasta luego. Este programa tiene el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao. La Asociación Susterra cumple 18 años. 18 años colaborando con todo tipo de personas de 18 a 35 años de edad. Son muchas las personas que han y están participando en este gran proyecto. Actualmente hay 9 personas trabajando y queríamos mandarles un saludo y agradecer todo lo que han y están haciendo. Queríamos mandar un saludo para Rate, Fernando, Vila, Maitane, Pablo, Maite, Aichane, Yaiza y Eder. Y darles las muchas gracias, chicos y chicas, y seguid así. Y también nos queríamos acordar de personas que también participaron en este proyecto y, a pesar de no estar actualmente, lo recordamos siempre, como por ejemplo Javi, Sonia, Estíbaliz o Fernando Baró. Gracias también por todo lo que hicisteis. También nos acordamos de la broma que os hicimos, en concreto a Fernando. Soriona Susterra, Amasor Chigurte. Y ahora continuamos con el aniversario de Susterra con Eli. Buenas tardes, Vizcaya, y muy bienvenidos. Continuamos aquí con el aniversario de Susterra, una asociación que se nos está haciendo un poquito ya mayor. Pero bueno, os voy a explicar un poco cómo va Susterra. Susterra nace en el año 1998, después de un proceso de análisis sobre la situación de la juventud en situación de vulnerabilidad social. El trabajo de Susterra se centra principalmente en las siguientes áreas: salud y crecimiento personal, comunitaria, justicia, vivienda, ocio y tiempo libre, formativo laboral, igualdad, interculturalidad y convivencia. Estas son algunas de las cosas básicas que cubre esta asociación. También cubren a la gente joven desde los 18 años hasta los 35. Soriona Susterra, Amasor Chigurte. Thank you. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 de tu FM. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Buenas tardes, seguimos adelante con el programa con Radio Barrio, estás escuchando la 97.0 y pasamos a nuestra sección de entrevistas. Tenemos una entrevista muy especial preparada por Reda. Reda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué es lo que nos traes hoy? Hoy tenemos una entrevista con Achraf, que nos va a contar sobre sus negocios en Bilbao y la solidaridad. Hola, Achraf. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Aquí, invitado. Bueno, ¿estás a gusto aquí? Bien, la verdad que sí. Es que Bilbao es que como mi segunda casa. Estoy encantado aquí. ¿Cómo puedes abrir este negocio de restaurante en Bilbao? Pues me han dicho que la hostelería en Bilbao funciona muy bien y me ha abierto un bar, a ver si va. Ah, sí, sin haberlo pensado mucho, ¿no? Nada. He tirado la piscina. Bien. Bueno, ¿viene gente de todos lados o solamente gente árabe? Pues nosotros cuando hemos abierto pensábamos que solo va a venir los marroquíes, la gente árabe, pero que va al revés. De cada 100 personas vienen 80 de aquí y 20 de Marruecos. ¿Viene mucha gente? Pues, al principio sí. Y solo íbamos una semana abiertos y gracias a Dios está funcionando muy bien. ¿Qué es la comida que tenéis ahí? Pues tenemos todos los tipos de la comida. Nosotros abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pues damos desayunos, luego a la hora de comer tenemos menús del día, que es primero y segundo y postre. Luego por la tarde meriendas y tenemos cenas. Y aparte de eso tenemos comidas especiales, comidas marroquíes árabes. ¿Y cuánto tiempo llevó este bar abierto? Una semanita, hemos abierto hace una semana. ¿Sacas beneficios en el mes? De momento bien, es que todavía no sabemos cómo va esto, pero si sigue así, está muy bien. Si alguien viene y no tiene dinero, ¿le das algo de comer gratis? Pues claro que sí. A ver, espera. Entonces, esto es un negocio, pero si alguien viene y no tiene dinero, ¿tú le invitas? Pues claro que sí, que lo voy a invitar, vamos. Que claro. Sí, que de verdad que no tiene dinero, que lo voy a invitar, sin ningún problema. Y si la gente en Vago, que rica, ayudar a la gente que está en la calle, aunque sea vascos, marroquín, algerinos, pues de toda la raza. Sí, claro que sí. ¿Y la gente de Bilbao son racistas? ¿Qué va? Mi mujer es de Bilbao, no te digo más. Qué bien. ¿Y vosotros cómo sois, vais con ellos? Oh, muy bien. Yo muy bien, desde luego muy bien. Bueno, estoy encantado que con mi mujer, con mis suegros, con mis amigos. Me alegro de vida, chaval, ya. ¿Y dónde está? ¿Dónde está tu negocio? El bar está en Alameda de Recalde número 5. Se llama Restaurante Árabe del Norte. Y digamos, entonces, no es como otras veces que hemos tenido en este programa gente que tiene un programa solidario dentro de su bar, pero sí es un bar donde a veces la gente llega y si no tiene recursos o no tiene posibilidad, se le invita, ¿no? Sí, claro que sí, sin ningún problema. Pues a partir de mañana vas a tener aquello lleno de gente. Ya te digo, bienvenido cualquier. Bueno, ya, sin más, sin preguntas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir a Chagat y te agradezco por estar aquí con nosotros y me alegro ya. Gracias a vosotros por invitarme. Hoy vamos a hablar sobre el 25 de noviembre, un día muy especial. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se celebra anualmente cada 25 de noviembre. La propuesta para que se haga esta fecha la hizo la República Dominicana, porque el 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana fueron asesinadas las hermanas Mirabal, activistas políticas por orden del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basada en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. En 1999, las Naciones Unidas designaron el 25 de noviembre para reivindicar y denunciar que esto sigue ocurriendo en todo el mundo. Menos violencia y más convivencia. Ni una menos es Betty da es. Y es una vergüenza que en el siglo XXI sigan acabando estas cosas. Esperamos que algún día no haga falta este 25 de noviembre, debido a que vivamos en paz, en igualdad y con los mismos derechos. No más desigualdad. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Como todos los martes, aquí estamos con vosotros y hoy mi compañero Pelayo y yo vamos a entrevistar a dos chicas que pertenecen a la Asociación Mujeres del Mundo Babel. Se llaman Carmina y Mariví. Hola, buenas tardes, Carmina y Mariví. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, bien, gracias. ¿Qué tal estáis? Pues mira, ya hoy está el tiempo más templado y ya te deja ir un poco más normal, pero estos días con mucho frío encima, hija. Bueno, pues nosotros encantados de teneros aquí con nosotros. Mi nombre es Lorena. Y bien, ¿preparadas para la entrevista? Sí, dispuestísimas. Pues no hablemos más. Y con mucho gusto le cedo la palabra a mi compañero Pelayo. Buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me gustaría saber cuándo nace Mujeres del Mundo y en qué ciudad. Pues nace en Bilbao y nace en el 1999. Nos legalizamos, hicimos estatutos y elegimos junta directiva y todo eso en el 2000. Y desde entonces pues hemos hecho muchas cosas. Estamos encantadas. ¿Nos podrías contar qué objetivos perseguís? Pues los objetivos que persigue la asociación es un espacio de encuentro entre las mujeres que vienen de otros países y las mujeres que estamos aquí. Entonces es un espacio de intercambio de ideas, de apoyos, de abrazos, de sonrisas, de estar a gusto. Un espacio... Un poco de compañerismo, digamos, sí, ¿no? Sí, muy de amistad. De amistad en el sentido de compañerismo. ¿Esta organización se extiende por otros lugares del mundo? Uy, ya nos gustaría ya, pero no. Estamos en Bilbao y aunque algunas veces hacemos actividades en otros sitios, pues por ejemplo, sí, mira, del mundo. En Mujeres del Mundo hubo un taller que hacíamos una arpillera. Una arpillera es una tela de saco donde se van poniendo las cosas que cada una piensa y de diferente forma. Por ejemplo, una dice, yo quiero reflejar las vueltas que ha dado mi vida. Y se le ocurrió pegar a esa arpillera de saco, por ejemplo, como si fuera esa cosa así, se le ocurría pegar ahí unos botones, unos botones haciendo ta-ta-ta-ta en el caracol. Sí. Entonces había dado muchas vueltas su vida y eso, ¿no? Y entonces en Irlanda hay un museo de arpilleras, porque ese museo está recogido con arpilleras ahí sí de todo el mundo. Y a nosotras nos invitaron para ver y para participar y llevar la nuestra y así. Entonces hemos ido a Irlanda, ahora vamos a ir a Guatemala. Oye, yo me apunto también, ¿eh? Bueno, ¿tenéis asambleas a nivel local? Pues sí, tenemos, mira, todos los lunes tenemos asamblea en el local. Tenemos un local en la calle Fica número 5, en Los Bajos. Y allí todos los lunes nos reunimos, desde 7:30 a 9:30 o 10. Y aparte de eso, pues hay muchas comisiones de trabajo. Luego ya pues cada comisión decide qué día se va a reunir y a qué hora. Pero siempre estamos todos los lunes a esa hora, en reunión. Muy bien. Entonces se puede decir que sois conocidas en el mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que ha habido muchísimas mujeres que han pasado por la asociación, que ahora no están en Bilbao o en el País Vasco. Por eso te lo digo. Sí, eso. Y entonces se mantienen muchísimas relaciones con muchas mujeres que están en otros países o que han vuelto a sus países de origen. Entonces sí que se puede decir que esa vinculación más personal está a lo largo de todo el mundo. Muy bien. ¿Qué actividades tenéis dirigidas a las mujeres? Pues hacemos muchísimas cosas. Primero tenemos unos talleres de lunes a viernes, pues por ejemplo, flamenco, teatro, se dan clases de esas cosas, ¿no? Bollywood, escritura creativa, tai chi, bueno, una serie de cosas durante toda la semana. Además de eso, Pues hay un equipo de mujeres que prepara para dar charlas en los institutos o de donde nos llamen, uh-huh, para explicar, por ejemplo, pues desde cómo ha sido el proceso producido por tu inmigración aquí, o pues, no sé, cuál ha sido o cómo es o cómo debe ser el trabajo teniendo en cuenta los problemas de la inmigración, las relaciones que se deben de dar o no se deben de dar. Nos llaman de muchos sitios o talleres en la universidad, no sé, se han dado diferentes cosas. Por otra parte, hay gente que hace comidas, ¿no? Y uh-huh, nos llama, pues, oye, que en mi cole vamos a hacer una fiesta. Y queremos, sí, que nos preparéis comida de Perú, de Chile, de no sé dónde, no sé qué. Y entonces, pues ahí se les prepara un presupuesto y la gente que va lo hace y así. Además de eso, hacemos una revista cada 4 meses contando un poco las cosas que hacemos, noticias que nos parecen interesantes, denuncias que nos parecen interesantes, sí, en relación con las mujeres y así. Y luego participamos porque nuestro interés, o sea, nosotros tenemos mucho interés en que grupos de mujeres inmigrantes nos juntemos con mujeres de aquí, con las feministas. Hemos, por ejemplo, participado muy activamente en la Marcha Mundial de Mujeres. Sí, básicamente todos somos personas, o sea, seamos donde seamos, todos somos, exacto, personas. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, pues eso, y una dice, ah, tenemos un jardín. Y hay un grupo de mujeres que dice, ay, este jardín hay que ponerlo bonito. Y las vecinas están encantadas porque está precioso. No me extraña. Muy bien. Vamos a ver. ¿Se podría decir que venís a reforzar a otras organizaciones existentes, principalmente enfocadas a inmigrantes? Yo creo que reforzar, no, yo creo que no. Que, hombre, formamos parte de un tejido social que tiene relación con mujeres migradas y entonces en ese sentido, pues lo que intentamos es que la voz de las mujeres migradas junto con la voz de las mujeres de aquí, pues esté en la sociedad y forme parte ya, las mujeres migradas formen parte del colectivo de mujeres y personas que vivimos en Euskal Herria. Pero en el otro sentido, me parece a mí que, no sé, ¿qué opinas, Mariby? No, yo creo que estamos todas juntas aprendiendo. Mira, qué pena que nos hemos traído una revista, ¿no? Decimos que somos un grupo de mujeres bilbaínas, sí, unas que habían nacido aquí y otras que acaban de llegar o vienen de otro sitio, y que lo que queremos es intercambiar lo que sabemos, porque es mucho lo que cada una trae en su, sí, mochila. Sí, cada una aporta una cosa diferente. Y entonces lo que queremos es eso, pues aprender juntas, vivir, uh-huh, quitando recelos y desconfianzas, pues eso es lo que es nuestro objetivo. ¿Esta asociación se podría decir que es feminista? Lo intentamos con muchas ganas. Sí, bueno, nosotras consideramos que el feminismo es aquello que las mujeres trabajamos para mejorar nuestra situación. Y entonces, en ese sentido, para empoderarnos, para reconocernos, como ha dicho Mariby, para tener intercambio de experiencias y para proponer alternativas, para proponer cambios. Y entonces, en ese sentido, sí que nos consideramos feministas. Uh-huh. Muy bien, esto. Ya nos has dicho el papel que estáis realizando, ¿no?, a favor de las mujeres. Y, digamos, ¿existía un vacío en ese ámbito que habéis vosotras, digamos, llenado un poco ese vacío? Bueno, nosotros no es que estemos ayudando, o sea, el concepto de ayuda es un concepto como que nosotras tenemos y hay otras mujeres que no. Entonces, no, es un intercambio mutuo de experiencias, de relación, de en ese sentido es bueno, es algo muy mucho más. O sea, es un poco lo que me estás diciendo, un intercambio cultural más. Sí, es un intercambio horizontal. Horizontal. Sí. Entonces, sí que, bueno, pues no sé si estamos llenando un hueco, un vacío, pero sí que es cierto que nos reunimos muchas mujeres. Habitualmente los lunes estamos entre 25 y 30 mujeres. No siempre estamos las mismas mujeres, pero reunirse cada lunes, todos los lunes del año, 20, o sea, 30 mujeres es un número muy importante, sí, sí, es algo a tener muy en cuenta. Sí. ¿Cómo os dais a conocer en el mundo de la mujer? ¿Tenéis algún logotipo, algún...? Sí, sí, sí, tenemos... Bueno, lo que ha dicho Mariby, tenemos una revista, tenemos una página web, y luego también tenemos contacto con otras asociaciones de mujeres que también trabajan con mujeres migradas. Entonces, y también trabajamos en movimientos sociales y también trabajamos en participamos y tenemos presencia en movimientos de lucha y de trabajo feminista como la Marcha Mundial. Hemos trabajado en la Carta de Derechos de Euskal Herria, hemos trabajado y estamos trabajando en Alternative en Herria. O sea que intentamos ocupar esos espacios para que la visión y la manera de entender la vida de las mujeres migradas esté presente ahí. Muy bien. ¿Qué te quería decir, Lorena? Que, coméntame, Pelayo. Sí, mira, yo quería hacerles una pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres inmigrantes? Pues muchos. Ya las mujeres de aquí, diríamos, esas que hemos nacido o hemos venido de Burgos, como yo, por ejemplo, ¿no? Inmigrada del Estado, pues tenemos muchos problemas. Por ejemplo, nuestros salarios son menores por el mismo trabajo. Nuestras condiciones laborales, le contaré. Si pueden, hay cada vez más, pues nos van quitando dinero. Pero además nos aumentan las jornadas de trabajo. Nuestros trabajos suelen ser pues la limpieza, cuidar criaturas. Y los trabajos más desagradables y más duros, como pueden ser el trabajo de interna, ese trabajo, ¿quién lo hace ahora mismo? Pues las mujeres inmigradas. Y lo hacéis encantadas, vamos. A ver qué remedio. Pues encantadas de tener ese trabajo, pero tampoco aquí nadie es tonta. No, por eso. Entonces, si tiene que trabajar 24 horas al día, porque tienes que estar atendiendo, por ejemplo, a personas que no tienen, una independencia ni física ni nada, entonces, o sea, tú tienes que estar 24 horas pendiente. Para ver cómo respira, sí, ¿no? Ya. Y en unas condiciones, porque como se... El sistema sabemos cómo es, ¿verdad? Si hay mucha mano de obra, pues te pagan menos, te ponen peores condiciones. Tienes que callarte porque no tienes que comer como estamos precisamente en este momento, ¿no? Ya. Entonces, claro, algunos están aceptando unas condiciones que no se pueden casi ni contar, ¿no? Ni contar. Verdaderamente. Ya. Entonces, pues ese es el trabajo que hay. Entonces, derivado de ese trabajo y de esas condiciones de vida, pues claro, tus derechos y tus necesidades son tantas que aceptas lo que sea. Luego tienen otro problema añadido. Hay mujeres que, por ejemplo, se han tenido que dejar allí un pilón de hijos, o tres, o dos, o lo que sea, y una familia en unas condiciones terriblemente malas, porque si aquí nos afecta la crisis, allí está peor todavía, sí. Y entonces tú te has comprometido a mandarles un dinero para que... Y bueno, a veces es que, como ese anuncio de la tele, abuelita, ¿tú no cenas? No, hijo, no, que yo ya he cenado y no tengo hambre, ¿no? Pues aguantas, pero tú sabes que tienes que mandar allí un dinero y aquí tienes que aguantar las condiciones que sea. Sí, porque aquí, entre lo que cabe, nos quejamos, pero nos quejamos de vicio, digamos, comparación que... Bueno, de vicio. Hombre, si hay situaciones muy... Sí, me refiero a comparación con otros sitios. Complejas. O sea, entonces, sí que es verdad que mujeres que tienen una cualificación profesional, que tienen, han hecho allí sus estudios de maestrías y de universidad, pues llegan aquí y realmente la mayor parte del trabajo que encuentran es el trabajo doméstico. Y muchas veces, pues el trabajo doméstico, como decía Mariby, el trabajo de una mujer interna, pues es un trabajo muy, muy esclavo en ese sentido. No tienen tiempos libres, no duermen bien de noche porque las personas mayores se levantan, están desorientadas, no saben si es de día, si es de noche, quieren salir a la calle. O sea, es una situación en la que tienes que estar en alerta permanentemente durante las 24 horas del día. Claro, es una situación donde hay muy pocos descansos, realmente descansos. Entonces, sí que eso genera muchísimo estrés, muchísimo cansancio, muchísima... Las condiciones de trabajo individual en las casas son muy complejas y muy difíciles a veces. Muy bien. Antes ya nos habéis dicho una dirección, pero ¿nos podéis repetir una dirección y, si es posible, un número de teléfono para que alguna mujer que nos esté escuchando y quiera ponerse en contacto con Mujeres del Mundo? Sí, hijo, encantadas. Nos das a todo el mundo, a todas las mujeres, les ofrecemos la posibilidad de que quien quiera puede venir a nuestras asambleas por lo que la gana. Si quiere, viene, nos ve, nos saluda y se va. Si quiere, viene y se queda 2 días, o sea, viene a 2 asambleas y no quiere nada. Nos conocemos y colorín colorado, ¿no? O sea que eso, pueden venir cuando quieran a esa reunión. El teléfono. Tenemos un teléfono, pero claro, como no, nosotras somos todas voluntarias, ¿no? Sí. Entonces, como no estamos allí todo el día, pues si quieren nos dejan el recado y nos dejan el teléfono y luego nos llamamos. Sí, en el contestador. Por ejemplo, me llamo tal, cuando podéis, por favor, ese mensaje, sí, sí. Pues me llamáis. O... Eso. El teléfono es el 94-400-5417. Bueno, pues ya han escuchado. El teléfono es 94-400-5417. Muchísimas gracias, bueno. Mariby. Gracias. Pues nada, Mariby, Carmina, muchísimas gracias por vuestra amabilidad al atender nuestra solicitud y la información que nos habéis aportado sobre Mujeres del Mundo. Pues gracias, gracias a vosotras y a vosotros por habernos llamado. Y para terminar, por mi parte, decir solamente esas palabras. Si alguna mujer está sufriendo algún tipo de maltrato, sea físico o psicológico, que no tengan miedo y no lo sufran en silencio. Que no tengan ninguna duda en poner una denuncia y ningún miedo antes de que sea demasiado tarde. Un saludo atentamente para vosotras y para todos los oyentes. Y con esta canción, que esperamos que os guste, os dejamos hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. las estrellas vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0 de tu FM. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Hola, estás escuchando Radio Barrio en la 97.0. Soy Tito y hoy os hablo desde Caranza. Esto es Euskadi Kirolia y como siempre tenemos a nuestro colaborador y amigo Raúl. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Tito. Buenas tardes a todos. Muy bien, pues mira, hoy vamos a meterles una falta técnica al Bilbao Basket. Hoy teníamos previsto haber emitido el programa sobre el Bilbao Basket, pero después de haber presentado no una, sino dos solicitudes para entrevistar a algún jugador, no hemos recibido respuesta ninguna por parte del club. Parece ser que no quieren atendernos, y están en su derecho, pero creemos que es una falta de nobleza no habernos contestado. Pues pensamos que cuando ellos pidieron ayuda al pueblo, el pueblo respondió, y ahora que una radio de barrio les pide ayuda, ni siquiera se dignan a darnos un no. Bueno, ellos y el club sabrán lo que hacen. Sin más preámbulos, pasamos a ver qué nos trae nuestro querido amigo Raúl. ¿Qué nos traes hoy, Raúl? Hola de nuevo, Tito. Hola de nuevo a todos. Pues mira, hoy vamos a hablar del bádminton. Hablamos del bádminton, que es un deporte menos popular en Europa, puesto que el pasado noviembre, entre los días 2 y 13, se disputó en el mítico Bilbao Arena el Campeonato Mundial Junior de Bádminton, con más de 600 jugadores de 64 nacionalidades diferentes. Y bueno, pues a pesar de que las entradas eran gratuitas, también comentar que no hubo demasiada afluencia de público durante esos días. Comentar también en cuanto a los resultados, que como era de esperar, los asiáticos, y más concreto, los chinos y las chinas, fueron los grandes dominadores, puesto que ganaron en 4 de las 5 categorías disponibles. Comentar que ganaron en individuales masculino y femenino, y dobles masculino y mixto. Pues este ha sido un pequeño resumen del bádminton y el campeonato que se disputó aquí. Muy bien, Raúl, pues oye, ha sido interesante esto del bádminton. Yo no conocía muy bien el deporte, pero bueno, ahora ya por lo menos nos hemos enterado. Yo por mi parte me he enterado un poquito más lo que era el bádminton. Y bueno, pues por último, y para despedirnos, perdón, quisiera felicitar a nuestro León Aduriz por entrar en la historia del fútbol, tanto en la selección como en el Atleti, por supuesto en la Euroleague. Soriana, campeón, y como siempre digo, ¡op Atleti! Y vamos a dar un aviso antes de irnos, vamos a dar un aviso porque va a haber un acontecimiento cultural en el barrio de San Francisco, por esta zona de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. ¿No es así, Yunes? Soltar así va a ser unas exposiciones de los fotos. En el centro cívico, Plaza de Corazón de María, del 14 a 19 de diciembre de 2016. Ahí os esperamos, no podéis faltar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muchas gracias a todos los oyentes de la 97.0. Este mes despedimos este programa de noviembre. Ha sido un placer en mi nombre y en nombre de todos los compañeros que hacemos este programa de radio. Y nos vemos en el siguiente programa.